Muy buenas, yo soy la Moni y esto es Carne Perra aquí en Radio Almaina, en nuestro primer programa oficial. Un espacio sonoro dedicado a artistas del pasado, presente y futuro. Un programa sin filtro que pretende desgranar la maraña de lo que significa autoproducir un proyecto artístico. Este programa se crea con el objetivo de generar una red constructiva dentro de los distintos gremios artísticos y cultivar una visión crítica y coherente tanto para las artistas como para las personas consumidoras del arte. Política, comunidad y resistencia en la Radio Libre Independiente de Granada. En el programa de hoy hablaremos sobre el trabajo invisible, sobre lo que no se ve. En esta mesa redonda tenemos tres personas aquí invitadas en la radio, a las cuales me gustaría mucho presentar. La primera de ellas es María Mejías. Ella es escritora, directora teatral y docente granadina. Actualmente promueve su proyecto Escritura Salvaje, con el que trata de acercar la escritura a todo el público y los procesos creativos a todas las personas. Se ha formado en múltiples disciplinas teatrales y literarias, dando como resultado un método propio de enseñanza que incluye el autoconocimiento y comunicación, así como la creación. Se enfrenta a estos procesos desde la búsqueda y el acceso al subconsciente como herramienta para generar arte y expandir la conciencia. Puedes decir hola, María Mejías. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí, la verdad. Nosotras también estamos encantadas de tenerte en Carne Perra. La siguiente invitada de hoy es Marta Turné, cantante y compositora barcelonesa, formada en la AMPA. EMPA, perdona, gracias por la corrección. Escuela de Música Popular. Eso es, la EMPA. Su música nace de escuchar a otros músicos tocar en bares. La cercanía con el público y el formato sencillo, voz y guitarra, es donde ella se siente más cómoda, entendiendo así la música como un espacio donde compartir, conectar y transformar. Muy buenas, Marta Turné. Hola, buenos días. Muy buen día. Gracias por invitarme. Bueno, y por último, desde el interior de Almería llega Wild Matilde, ¿lo digo bien? Wilde Matilde. Vale, perdón, repite. El alemán, Moni, el alemán. El alemán. Wilde Matilde. Ah, Wilde Matilde. Sí, señora. Bien, una cantautora y compositora formada como pianista en la Royal. Su recorrido empezó en el coro y la orquesta de su pueblo y se extendió como artista de calle en diversos proyectos de folclore europeo. Actualmente es vocalista en Texture, ¿lo digo bien? Texture. Texture. Es un granaíno, vale, así que... Texture. Proyecto de flamenco jazz liderado por el pianista Alberto Raya, donde explora la inspiración. A finales de marzo grabará su primer disco llamado Peldaños, un trabajo que nace después de 3 años y medio recorriendo su desierto interior, convirtiendo la exploración de la propia neurosis en un lenguaje compartido y escénico. Bienvenida. Hola. Repítemelo, porfa. ¿El nombre? Sí. Wilde. Wilde Matilde. Wilde Matilde. Yo sabía yo que iba a dar problemas un nombre así en Andalucía. Bueno, poco a poco estamos ahí. Es el puntillo. Mati para los amigos. Sí, Mati para los amigos. Bueno, y en esta mesa redonda de hoy, que se llama Del silencio a la idea y de la idea a la obra, ¿qué os suscita, chicas, este título, así para empezar? ¿Qué os suscita a nivel de mesa redonda? ¿Qué creéis de qué vamos a hablar hoy aquí? Bueno, a mí me toca muchísimo ese título, la verdad. Pues creo que mis procesos y un poco por donde yo voy con mi trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Hablando del subconsciente, por ejemplo, ¿no? Que es lo que creo que no tenemos, obviamente, tan claro, ¿no? Y cuántos recursos no tenemos ahí, las creadoras y las personas para todo, para la vida, para el arte, para comunicarnos. Uh-huh. Y efectivamente ese silencio previo, esa semilla, ¿no? a la idea y que da posibilidad a la creación. Es un trayecto largo, ¿no? Largo y apasionante. Y apasionante. Y duro y un desierto, ¿no? Como decía la presentación un poco de Mati, me parece increíble. Sí, uh-huh. A mí me llamó mucho porque creo que parte del disco este, el aprendizaje que ha sido para mí, ha sido darme cuenta de la necesidad del tiempo y de ese silencio, ¿no? Como yo siempre creaba desde la idea. Tengo esta idea, esto es lo que yo quiero y no me funcionaba. Uh-huh. Y la primera vez donde realmente he conectado con el proyecto y lo he hecho mío y he encontrado algo mío y ha sido esta vez y ha sido por el silencio esto. Entonces he dicho, ojo, Para mí he necesitado 6 años para enterarme de esto. Bueno, y estamos todavía en el proceso todas, ¿no? De entender todo este camino. Claro, a mí también el otro día estaba pensando que me paso mucho tiempo en silencio en mi casa. Bueno, mucho tiempo menos del que querría. Pero que no me pongo música o no me pongo, no sé, la radio o... ¿no? Y me he dado cuenta que es un lugar desde el que cuando escucho música ya lo hago como para estar atenta a lo que está pasando, pero no como sonido de fondo y tenerlo, necesito ese silencio del lugar como para darme un poco de paz mental. Sí, ese vacío a veces, ahí, ¿no? Claro, para llenarlo. Y desde ahí, sí, también porque puedes ir buscando algo, ¿no? Como encaminarte hacia algo o dejar que te asalten las ideas que un poco quieren salir, ¿no? Sí, que aflore la voz del subconsciente en ese silencio y en ese espacio que se presta a ello, ¿no? Porque además vivimos en un mundo en el cual estamos todo el rato recibiendo mil estímulos, mil historias. Claro, en lugar de dirigir todo el tiempo para donde queremos, ¿no? Habitar el silencio, ¿no? Sí. Qué bonito. Joder, qué bonito. Bueno, la siguiente cuestión que os voy a pedir es que mencionéis un pensamiento o emoción que os empuje a crear. Opa, yo no sé si hay un habitamos el silencio. Claro, claro, sí. A ver, un segundo. Como bien hay que hacer. Dejando que brote. Tiene que la ser exactamente, exactamente, así es. Eso con los años ha cambiado un poco en mi caso. O sea, si al principio era más como para salvarme la vida desde la angustia, el dolor o intentar poner palabras a eso que todavía no puedo nombrar. Ahora es un poco diferente, no tengo que estar en una emoción en concreto. O sea, es como que digo, vale, ¿qué quiero? ¿No? Quiero, o alguien me propone algo que hace que todo, o sea, siento que está empezando, ¿no? La semillita de algo. Entonces ahora es desde otro lugar, distinto, pero... ¿Crees quizá que ahora tienes más una rutina y una cotidianidad en el hecho de crear, que no se impulsa tanto por una necesidad, sino por una costumbre que tú te has cultivado? Eso también, y yo creo que, bueno, empecé a componer hace muchos años y luego dejé de hacerlo, entonces es como si la autoterapia, digamos, no pasaba por escribir necesariamente. O sea, ya busqué otras maneras de sanarme o de hacer el caminito. Entonces ahora puedo hacerlo desde la necesidad, puedo hacerlo desde, pues mira, si me han propuesto una idea o me han propuesto algo, y también desde emociones que digo, pues mira, esto me parece interesante seguir transitándolo y sí, que estoy más disciplinada en eso. A mí me impulsa un poco, yo digo siempre en mi trabajo, en mis clases también, ¿no? Lo que no sé que sé. ¿Qué cosas tengo en mi mente, en mi subconsciente, que no sé qué sé, ¿no? Entonces, normalmente siempre hay una pregunta de fondo de alguna manera. Incluso aunque no esté muy definida, no tengo que tener muy claro cuál es la pregunta, ¿no? Pero sí que existe esta inquietud por algo. Y de ahí empiezan a surgir un poquito las cosas, ¿no? La investigación, ¿no? La investigación, el trabajo, la escritura, ¿no? También trabajo mucho, un poco escritura salvaje porque... trabajo mucho desde la escritura automática, entonces esa exploración y ahí voy encontrando el qué, casi que eso que hablábamos nace un poco solo, pero sí es que sí que noto que siempre hay, ¿no? Esa inquietud, esa pregunta, ¿qué es lo que no sé? Y qué es lo que no sé que sé, aunque lo tenga realmente en la cabeza, pero obviamente velado, ¿no? Porque no todo es la conciencia del día a día y la claridad. Sí, yo estaba pensando en eso también, en que cuando no sé lo que me está pasando, y ahí es cuando tú intentas crear algo con ello, ¿no? Entonces, como no, algo que me atraviesa, que estoy vivenciando, que no entiendo, y entonces ahí es cuando entra la creación que... Por ejemplo, yo estoy formada como arte terapeuta gestalt y yo trabajo desde ahí, entonces como no sabe a dónde está llegando, pero de repente se transforma en algo, ¿no? Y ese es el vacío de la creación, ¿no? Que puede ser tan angustiosa, pero que luego sí, te cuenta cosas que no sabes, justamente, ¿no? Pero sostener el no saber... Uh-huh. Necesario. ¡Fua! Sí. Sostener y difícil. Y confiar en el proceso, ¿no? Esto sí. Que se dice últimamente un montón. Sí, una especie como de ave fénix, de resiliencia, ¿no? Que hay que estar ahí un poco en ese... A veces parece... En ese vacío, en ese agujero oscuro contigo misma. Y esa es como esa primera semilla de la parte del trabajo invisible, que a mí me gusta mucho hablar del trabajo invisible, porque creo que cuando la gente como público, la gente que no se dedica a las artes, va a ver una obra, solamente está viendo una parte, que es la parte visible, que es la parte como más wow, ¿no? De eso se trata. Pero todo este arranque, todo este inicio, todo este proceso personal y o colectivo, ya dependiendo de la obra, ¿no? Porque ahora de momento estamos como hablando de lo que viene a ser la idea. Entonces, la siguiente cuestión sería una pregunta. ¿Tenéis un momento del día o estación del año favorito para crear, donde os sintáis más inspiradas? El invierno, yo estoy redescubriendo el invierno. Siempre lo odiaba, he sido una veraniega, el sol, el calor. Y desde hace un par de años, cuando dije, yo quiero crear algo, quiero dedicarle el tiempo, no estar a mil cosas, y me di como un año y medio solo para crear. Los inviernos, el frío, estar para adentro, ¿no? Poder permitírmelo. Entonces, sí. Depende de en qué fase está, ¿no? Por ejemplo, ahora grabo en marzo y con la energía así, ¿no? Ahí sí estás para otra parte del proceso, pero en lo que es mirar para adentro, sí. El invierno acompaña. ¿Qué pensáis, chicas? Yo así época del año no lo sé, pero yo siento que soy más creativa de noche. También quizá a raíz, ¿no? Un poco también por lo que dices tú, Mati, de esa introspección quizá, o de ese... También por los sueños, porque claro, para mí todo ese terreno fértil, esa parte de, ¿no? De la vida que transcurre ahí como sin transcurrir, porque no somos conscientes, pero que luego de repente te da regalos preciosos. A mí me encanta soñar y despertarme y anotar, ¿no? Lo que he sentido, lo que he vivido, las imágenes que me vienen, y siento que de ahí nacen muchas cosas luego también para mi trabajo, sí. Pues yo estaba un poco en esto de, ¿no? Por la noche, pero al final, o sea, me he dado cuenta que con esto de disciplinarme un poco, tampoco voy a ir contracorriente, antinatura, pero en la mañana recién levantada es como el momento que todavía estoy como en la fase, ¿sabes?, de que no me he terminado de despertar, entonces ahí escribo mis páginas del camino del artista, sí, que me ha ido súper bien en este proceso interno de estos últimos meses, y entonces me doy cuenta que puedo... Eso, como que no he puesto tanta razón, tanto, ¿sabes? O sea, todavía me estoy despertando un poco y me ayuda a conectar más con lo que tengo. Ay, me encanta. Que por la noche, porque la noche ya estoy como cansada de todo el día, de los nenes, de ir por acá, para allá, que si no sé qué, que todavía tengo que fregar los platos o, ¿sabes? O que terminar de recoger. Y es como que no, o que me tendría que ir a dormir ya, porque si no mañana, ¿sabes? Voy a estar cansada. Entonces, no, la mañana es como... Y encima, cuando ya has hecho eso, cuando ya has escrito tus páginas o ya te has puesto un poco, ya sales con el trabajo hecho a la calle. Entonces, eso es una sensación de... No es como, ay, tengo que hacerlo. Bueno, luego después. Y cuando llegas y estás en tu cama y dices, mierda, no lo hice. Ya es como, ah, bueno, ya he hecho un poquito de lo que tenía que hacer, y la sensación con la que encaras el día, me encanta. Me encanta que saque esa herramienta, porque es algo que yo llevo haciendo un montón de años y que trabajamos también con la escritura salvaje, y es verdad que te da una forma de empezar el día totalmente diferente, es verdad. Sí. En definitiva, cada persona somos un mundo, pero sí que es verdad que, bueno, dentro de que siempre hay excepciones, cada una tenemos un poco como nuestros patrones, nuestros lugares donde nos sentimos más cómodas. Yo también soy más diurna, por la mañana. Por la noche ya me pilla bastante cansada para todo. y el invierno, la hibernación. Hay inviernos e inviernos, ¿no? Según el momento de vital que te toca vivir, pero cuando pillas un invierno, eso es de tocar fondo. Claro, es que para mí el invierno, si te tienes que quedar en casa. Son niños, sabes, el ruido, o sea, es claro. Que, no, claro. Es mejor que estén en el cole. Claro, claro, claro. Bueno, la siguiente cuestión, vamos a ir entrando en la materia del tema de la seguridad, ¿no? En nuestro propio proyecto, en nuestra propia idea. Me gustaría que mencionarais dos palabras, cada una de vosotras, que os ayuden a sentir seguridad en vuestro proyecto profesional. Una la tengo muy clara, la otra la tendría que pensar. Vale. Jugar. Vale, Marta. Cuando dice juego jugar. No me siento un fraude. Muy bien. Sí. Hacemos una ronda si queréis y luego volvemos a hacer otra ronda. Y si queréis decir solo una palabra, tampoco pasa nada, ¿vale? Yo diría búsqueda. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, una palabra que te ayude a sentirte segura de realizar, de llevar tu proyecto, ¿no? Cuando ya estás como en el punto de he pasado del silencio a la idea y de la idea ahora quiero transformarlo en un proyecto concreto, en una obra, en una acción. ¿Qué te impulsa a tener seguridad en ello? Yo pienso paciencia. Mucha paciencia. Es lo que hace que lo pueda disfrutar. Si tengo prisa, chao. Muy bien. Sí, yo creo que las tres cosas son importantes, ¿no? Sí, jugar, vamos, yo es que lo he escuchado y he dicho sí. Y luego digo, todavía no sé jugar. Yeah. O sea, estoy aprendiendo a jugar, pero qué difícil es dejarse que, jugar. Sí. También el tema del error, ¿no? O sea, es algo que todas sabemos que el error es necesario, pero luego que poco nos lo permitimos aún sabiendo claro, que es total. Necesario y encima justo el error hace que vayas por otro camino que, ¿no? O sea, ¿cómo arreglo ese error, entre comillas? Entonces eso te abre, o sea, te meten por una puerta que te lleva a otro lugar y es justo lo que no imaginabas, o sea, lo que no tenías planeado de antemano. Entonces la sorpresa es el lugar donde deberíamos llegar, ¿no? Sí, total. Y que a veces no nos dejamos, no nos permitimos. Donde surge lo que no sabes, ¿no? Otra vez volviendo a lo de antes. Cuando juegas, pues está la espontaneidad, lo nuevo. Y luego el entrenamiento, cuando dudo, digo, bueno, me pongo a hacer, no sé, ahí me pongo a tocar y hacer unas escalas, ¿no? Es como, al menos siento, digo, bueno, no estoy perdiendo el tiempo. Y luego quizá me relajo y ahí ya puedo jugar mejor. A mí me da esta conversación, la idea, ¿no? Y me viene a la cabeza, ¿no? ¿Por qué tenemos esas sensaciones? Es como si necesitásemos. Por eso es tan bonito que hayas dicho jugar y que haya sido la primera palabra que ha surgido, porque es por la lógica implacable del mundo en el que vivimos, que no nos podemos permitir hacer nada que no implique algo productivo, ¿no? Que no perdamos el tiempo, que no cuando efectivamente. Creo que esto que estamos hablando, al fin y al cabo, es la creación y es la vida. La vida no es... Y ya, la vida es eso. Claro, el movimiento, ni un probar. Interruptor que dices on, off. Ahora exacto, lo enciendo, ya, boom, ahora soy creativa, ahora lo apago y puedo hacer la vida normal. Si no, el sistema va en contra de la creación, ¿no? De los procesos de creación, al menos. Total. Sí, un poco el nos carga la conciencia a veces la sensación de perder el tiempo, cuando en realidad a veces estar perdida es la única manera que tienes de luego conectar contigo de verdad, ¿no? Sí. No a nivel superficial, como diciendo, vale, tengo que ser productiva, me comparo con los demás y veo que todos los demás están haciendo cosas y yo ahora mismo no estoy haciendo nada, necesito algo que hacer, o un poco como que vivimos en ese... Y yo creo que hay que descartar esa idea porque... Yo a veces me dicen, ay, ¿qué has hecho? Y digo, pues nada, porque o sea, lo hago desde ese lugar de productividad a veces, ¿no? Y la gente te dice, uy, es que no paro. Y entonces él se pone a decir lo que ha hecho y digo, ah, pues es que ni has hecho, o sea, no estoy diciendo que no haga tanto. Tú ¿eh? Tampoco haces nada. Pero claro, digo, bueno, entonces estoy poniendo una vara distinta de medir. O sea, claro. No estoy diciendo ni mejor ni peor. Sí. Pero que somos demasiado exigentes con, o sea, yo no me quedo en el sofá de mi casa así, como vegetal todo el día. Entonces, cosas hago. Claro. Sí, mi madre dice siempre, mi madre que es escultora y ella tiene como una fase muy larga de proceso. Muy larga. Y a lo mejor se tira 2 años y medio sin entrar en el taller y luego tiene fases donde se mete y entonces no siempre, sí, lo que ella siempre dice, estoy en proceso. ¿No? ¿Cómo está? Estoy en proceso. Me y encanta. Eso ya, ¿no? A mí me encanta. Total, también porque es como, sí, estoy trabajando. Es que además hay un montón de trabajo. Se está desarrollando. Que estás ahí. Es que aburrirse, claro. Esos ratos en los que no hacemos nada, son la base, claro. Y casi que hoy en día es un lujo, ¿no? También. Es un lujo, sí. Es que si no, no hay espacio para donde salga nada. Sí. No, y si no, lo que crea no es honesto y se puede, claro que uno puede estar así de productivo en el arte y estar todo el rato, pero no es honesto. No, digamos entonces, que la productividad en masa y el arte son dos cosas que no, en principio no. Muy difícil. Yo no encuentro, ¿no?, la tangente, el punto en el que se unen, porque si empieza a ser una cosa deja de ser la otra. Y al final es un poco una especie como de lucha y de resistencia, ¿no?, de la gente artista, yo creo. El cómo colocarse en este mundo que tiene unas normas y unas reglas, y el capitalismo va a pisotearte. Eso, gracias. Arte. Mira tú por dónde. Bueno, pasando a la siguiente cuestión, os voy a preguntar: ¿creéis que nacemos con autoconfianza y la perdemos o ganamos según nuestras experiencias vitales? Es decir, básicamente nuestro camino vital hace que desarrollemos más o menos confianza. Yo creo que nacemos con confianza absoluta. O sea, un bebé espontáneo es... Si no va por ahí pidiendo permiso ni perdón, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Pero sin embargo nos van metiendo por esos cauces, esa socialización, institucionalización, ya porque es muy pequeño, ya estamos en el colegio, ¿no? Pero es que, bueno, en la guardería ya, ¿no? De muy, muy, muy bebé, ¿no? Y ahí entonces nos enseñan qué es lo que está bien y lo que está mal. Yo recuerdo desde bien pequeña escribir, porque cuando yo aprendí a escribir y a leer, pues como imagino, como cualquier persona, bueno, era fascinante, ¿no? De repente era una herramienta, una cosa que tenía un juego. Pero entonces ya se dedicaron desde bien tempranita a decirme que estaba bien escrito y que no, ¿no? O a mí me hace mucha gracia cuando son bien pequeñas en el cole lo de no te salgas de la línea. Cuando tienen que colorear un dibujo, no te salgas de la línea, es que esto está mal, te ha salido de la... Deja al niño que se salga de la línea. En plástica con los dibujos esos ya con las líneas gordas, ¿no? No salirte. No sabemos a dónde van a ir, ¿no? Y ellos de entrada pues están haciendo con absoluta y libertad, confianza y esa plenitud de ser lo que son. No creo que haya una conciencia de la confianza, o sea, no creo que uno nace con confianza, ¿no? Pero sí que, como tú dices, a lo largo del crecimiento, como te dicen lo que está bien y lo que no, y tú ahí ves, según lo que tú has aprendido y las capacidades que tienes y lo que tú has mamado y tú sí... sistema socioecológico, ecológico, económico en el que estás, si puede o no, ¿no? Si está a la altura, y entonces ahí eso afecta en tu confianza. Pero sí, yo creo que si no nacemos con, ¿no? Yo sé, creo que nacemos con la capacidad de eso, de tener autoconfianza, o bueno, el otro día lo pensaba también con la empatía, o sea, que somos, ¿no?, seres humanos, o sea, tenemos esa capacidad, pero creo que como todo, hay que entrenarlo. O sea, ¿tú dónde estás poniendo la energía? ¿Qué estás alimentando? Porque puedes... Entonces, yo creo que también un poco nos enseñan a alimentar ciertas cosas, ¿no? Ser competitivo y no alimentar a otras. Entonces, no es una capacidad que se da en todo su esplendor porque sí. O sea, se llegará a ese punto de entrenarla. Y de nosotros depende qué queremos alimentar. Pero sí que, entre medio, creo que... es como respirar. Los bebés respiran muy bien. Y luego dices, llega un momento que me tienen que enseñar a respirar bien. Porque, ¿no? porque lleno el pecho. Se me ha olvidado. Sí. Claro. Entonces sí que hay un montón de cosas con las que venimos de serie y ya, ¿no? Y vamos perdiendo y luego, bueno, en el mejor de los casos nos pasamos el resto de nuestra vida intentando recuperarlo. Claro, está la confianza que te dan según el círculo que has tenido, ¿no? Y luego como adulta lo que haces con esa confianza, totalmente, ¿no? Si de la transformas o no. O... Sí, sí. o te lo curras, te lo curras. Sí, sí, sí, totalmente. Quizás a propósito, como bueno, ¿tú qué quieres trabajar? O sea, ¿qué, de todos los problemitas que tienes, ¿dónde quieres invertir energía para mejorar? Quizás es lo que nos define como personas. La siguiente cuestión que os voy a preguntar está muy relacionada con esto que estamos hablando. ¿Creéis que la autoconfianza y seguridad profesional está directamente relacionada con el carácter de la persona en su vida personal? ¿Se traspasa de un lado hacia el otro? Ya sea que empiece más en un sitio... ¿No? ¿Me explico la pregunta por dónde va? A ver, otra vez. La autoconfianza y seguridad profesional está directamente relacionada con el carácter de la persona. Es decir, una persona segura de sí misma en su vida real, creemos que tiene una relación con luego emprender proyectos propios con toda la seguridad del mundo. O una persona insegura a raíz de poder llevar proyectos en los que ella cree y confía, puede también llegar a poder un poquito... poder conseguir más seguridad en sí misma luego en su vida personal. No, como que no hay carácter sin ambiente, ¿sabes? Entonces, para mí, entonces, como sí, el carácter influye, o sea, la confianza depende del carácter, de cómo tú te has formado, cómo has crecido, cómo te has desarrollado, las oportunidades que has tenido, la familia que has tenido, y luego profesionalmente depende también del ambiente, de tu nivel socioeconómico, de la gente que te rodea, de las oportunidades que tienes, de dónde vienes, de qué país, ¿no? Como de si eres hombre o mujer. Si eres hombre o mujer, como que te atraviesa claramente todo lo social en la confianza, pero también hay una parte del carácter, ¿sí? O sea, no es por nada, ¿no? Que hay gente que... Sí, igual creo que no hay nadie que esté a salvo de sentirse, ¿sabes? Un fraude o con poca confianza. No. Hay gente que lo disimula mejor que otra. Y creo que, sí. que es capaz de venderse mejor desde un lugar de personaje que... Pero yo creo, o sea, no sé, eso, no tengo cómo demostrarlo, pero... No, todas que estamos por dentro, cagadas. Claro, eso. Pero incluso la gente que va más arrolladora, sí. Creo que lo que no quiere es mostrar, pero que está ahí haciendo el ruidito de inseguridad, es difícil escapar de eso, no sé. Sí, pero es que hay caracteres, justamente lo que dice, que lo tapan, pero es que ni se dan cuenta, o sea, están tan dentro... de ese juego, claro, como comerse el personaje con todo, que no sienten ese miedo hasta que, bueno, en algún momento yo creo que cae, ¿no? Bueno, no se puede sostener y más ahora que estamos con lo de la salud mental, ¿no? Que sí. Hay gente que está como petando y ahora se dice en voz alta, que antes era como que sí, se le pone nombre, claro, ¿no? Sí, yo creo en lo del ambiente también. Yo, por ejemplo, era una niña extremadamente tímida, patológicamente tímida, digo yo, ¿no? Porque a mí me daba miedo entrar en cualquier espacio donde hubiera gente que yo no conocía, pero miedo o pánico. Y sin embargo, pues, bueno, ahí tuve una familia apoyándome, mi madre ya desde bien pequeña me apuntó a clases de teatro y, wow. Entonces lo de entrenar, ¿no? Total, total. Y de lo que acabáis de decir y de ser consciente de tu máscara o de tu tendencia y trabajarla, ¿no? Y bueno, en este caso yo era tan pequeña que, bueno, fue mi madre, ¿no? La que me facilitó eso y, bueno, pues obviamente que tengo inseguridades, ¿eh? Como todo el mundo, como acabamos de decir. Pero, wow, no hay color, ¿no? Entonces, claro. En este caso, el ambiente, la ayuda, la posibilidad de este... ¿no? Sí, qué importante el soporte de la familia, ¿no? Ah. Sobre todo cuando somos tan pequeñas. Sí. Esa guía, ese apoyo, ese soporte es esencial. Sí, estaba escuchándote y digo, para mí fue un poco lo contrario, ¿no? Como yo, mi carácter se ha construido sin sentir el miedo. No tengo miedo, pa'lante el riesgo, no me cuestiono, atropello a todo el mundo, o sea, arribísima. Y así a través de justo del trabajo de arte terapia, que fueron 4 años, y con la terapia, que toqué el miedo por primera vez y ahora estoy cagada de miedo todo el rato, ¿sabes? Y esto... ¿Pero lo sientes como positivo? Porque... Claro, wow. Es lo mejor que me ha podido pasar para poder crear, porque desde ahí arriba no era capaz de tocar con la vulnerabilidad. Era siempre como crear desde la imagen, yo me pensaba que yo iba a crear, que yo iba a ser cantante de neo soul, porque yo tenía toda la imagen de wow, esto es lo que yo quiero. Y cuando realmente toqué el miedo y estaba ahí de que no puedo, o sea, pues lo que hago es súper distinto, es como un folclore coplero, ¿sabes? Yo que sin el miedo no hubiera tocado lo que... ¿no? La vulnerabilidad, esa palabra me parece súper importante. Sí, sí. Entonces mi ambiente me hizo estar bien dura, porque vengo de un pueblo de Almería chiquitillo donde ahí te la pelea o te la pelea. Pero bueno, el grupo en la arte terapia me ha enseñado a... El grupo me ha enseñado a que... A que ser vulnerable es la base, ¿no? Mm-hmm. Muy bien. Siguiente invitación. ¿Con qué cuatro palabras, definirías el proceso de llevar tu idea al plano de la acción? Es decir, la obra en sí, ¿no? Estamos ya como dentro de todo este apartado que decimos, yo le llamo, me gusta llamarle el trabajo invisible. Es decir... Tengo esta idea, esto que quiero trabajar, tengo estas letras que están en una libreta, ¿no? Tengo... Y ahora voy a llevarlo a cabo. Así como conceptos, emociones, pensamientos, convicciones de cualquier tipo, palabras. Bueno, cuando tengo la idea, en mi caso, no sé si compartir. O sea, lo que decía María y, ¿no? Tú ya sabes lo que sabes, ¿no? Y lo bonito es lo que vas descubriendo. Lo que no sabes que sabes. Sí, y lo que el otro te pone sobre la mesa y qué haces tú con eso, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando yo tengo la canción, necesito primero tocarla varias veces. Uh-huh. Porque quizá quiere crecer por otro lado distinto al que yo había pensado. Uh-huh. Entonces, no sé, crecimiento, palabra. Y luego cuando la comparto con alguien y a alguien se le ocurre algo que ponerle, si creo que eso no interviene con lo importante de la canción, digamos, ¿no? Si sigue siendo esa canción un poco en esencia, el añadirlo, el incluirlo, el influenciar, ¿no? Por eso que me aporta el otro, me lleva a un lugar que yo no había imaginado y que no podría haber llegado yo sola. Entonces eso me encanta. Sí, en ese hilo yo diría comunicar también. En el sentido de esta esencia, ¿no? Esta idea. Luego, cuando la comparta, ¿qué intercambio hay ahí, ¿no? No incluso ya que también en esa fase de creación, ¿no? Puedo compartirla con personas concretas y ver que me devuelven y ahí ya pues se van, como tú dices, Marta, claro, abriendo. Es como un hijo que tú sí. No sabes pero qué adulto será. Cuando está en escena, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he puesto algún monólogo teatral en escena o he compartido textos escritos, he hecho una lectura de poemas, que vi esa vibración, esa energía, ese intercambio con el público, ¿no? Más que van a entender de lo que estoy diciendo, es que van a sentir. Entonces eso me... Creo que esas palabras podrían ser, añadiendo a compartir, ¿no? Quizá sí. Comunicar, sentir. Y ponerse generosa, ¿no? Yo creo que es un trabajo de generosidad tanto con una misma como con el resto. De decir, vamos allá, ¿no? Vamos a jugar también, ¿no? Ahí sí que es imprescindible poder jugar. Porque muy tú bien. Estás diciendo, estamos hablando en el momento de llevar a cabo la idea o de compartirla. O sea, de convertir una idea que está en una libreta, de convertir esa idea de esa libreta en ya una obra física o reproducible. No tiene por qué ser física, porque al final sí, entonces pues una canción no es física, pero es un archivo reproducible que tú, antes de convertirlo en un algo reproducible, como una obra de teatro... O tal, necesitas articular una serie de cosas para que eso comprenda esa forma física y reproducible, ¿no? Sí. Entonces, ese paso a veces sucede y a veces no, ¿no? ¿Cuántas veces se ha quedado una idea en una libreta? Sí. ¿Qué es lo que hace que eso tenga empuje, ¿no? El decir, esto yo lo quiero para adelante, lo quiero realizar y voy a empezar a articular con todo lo que eso conlleva. ¿Qué es lo que te impulsa a dar ese paso? A tener esa seguridad en definitiva. Claro. También confiar un poco, ¿no? A veces nos ha pasado que algo que vosotras no le dabais tanto valor, alguien de afuera sí, ¿no? De cómo se ha sentido, cómo le ha hecho sentir, y hace que digas, ah, bueno, espera, voy a volver sobre eso y a ver qué pasa ahora. Sí, también el permiso, ¿no? Como que yo siento, ser generosa con una misma y decir, venga, es un empujón, ¿sabes? Sí. Como, vamos allá, otra vez la paciencia. ¿Y qué palabra he dicho? Perseverancia, antes? ¿No? También. Sí, o sea, perseverancia y el permiso, darse el permiso de tú tienes, sea lo que sea que vaya a salir, tú tienes el permiso de hacer esto y de probar y de sorprenderte también, de dejarse sorprender por lo que pueda salir, que eso da mucho miedo, ¿no? Como cuando ya la idea es fija, tiene que salir esto y no, es que luego cuando tú llevas a cabo la idea, pues no tiene nada que ver. Entonces, uno, pedir ayuda también, como en lo colectivo. Tío, yo, si no fuera por otros músicos, mi proyecto se hubiera quedado en nada. Entonces, tener una buena red, saber compartirlo con otros artistas, no tener miedo a lo que te puedan devolver. Y no quedarte tanto como en la imagen del resultado. O sea, no poner tantas expectativas en el resultado final. No es como, tiene que ser una buena canción, tiene que ser... No, y luego pones la radio y dices, pues si hay canciones de mierda. O sea, no digo que sea la mejor canción, la mía, vaya, pero la peor tampoco. Pero es mía y es honesta y es mi verdad, ¿no? Al final. Pues muy bien, diríamos en ese caso, pues de alguna manera ser compasivas con nosotras mismas, así como normalmente lo somos con los demás, ¿no? A mí eso me pasa muchísimo. Y por otro lado, ese feedback que yo creo que de las personas más cercanas y que tenemos en consideración es importante también. Tener ese feedback, si a lo mejor no tanto de personas que directamente sean nuestros colegas o familia, escogido lo que sea, sino cuando uno se va a un micro abierto, a un público más neutro y siente, como María bien decía, siente ese feedback y esa vibración, esa frecuencia que dices, bueno, no me interesa saber si han entendido algo, pero sí creo que se ha sentido, eso se siente. Así que, muy bien, me gusta. Pasamos a la siguiente cuestión. ¿Crees en dejar reposar una idea o a veces eso significa una posible muerte en su desarrollo? ¡Chan, chan! ¡Pam, pam, pam, pam! Creo totalmente en dejar reposar una idea. Aunque haya algunas que no quieran y vayan brotando, por lo menos en mi caso, ¿no? Es como, ya has vuelto. Y sigue insistiendo. Quédate, quita un rato. Claro, pero... Pero yo creo que sí, que es buenísimo eso, poder ponerla un poquito a dormir. Ahí yo lo he hecho al cajoncillo, digo, bueno, vamos a estar un poquito de tiempo sin vernos, pero enseguida vale. Luego. ¿Crees que es necesario? Es sano, proceso, es una relación sana. Sí, un poco así. Total, sí. No, si no, sí, el desarrollo se apega ansioso. ¿Por qué no está saliendo esto? Claro. Sí, un poquito. Si tomas distancia, ¿no? Puedes tener otra perspectiva de lo que estás haciendo. Si está demasiado pegado ahí, si está pegado, no. Y es una relación no tóxica. Sí, totalmente. Pues, y si muere, ha muerto. Claro. Tenía que morir. Y seguramente, ¿no? Luego yo creo que no es una muerte, es una transformación, ¿no? Sí. Porque yo tengo, pues de vez en cuando, como que reviso libretas de hace mil años. Sí. Y me doy cuenta de que a lo mejor cosas que escribo hoy en día. O sea, allí estaba la semilla de ese pensamiento, de ese sentimiento, ¿no? Y hoy en día he desarrollado por otros lugares, pero ahí estaba la semilla. O sea, como que en realidad es una continuidad de la cual no somos conscientes. Nada muere, todo se transforma. Marta, bueno, ¿tú qué piensas? Depende del momento del proceso. O sea, cuando es una idea o tengo como varias cosas que se van juntando, el cómo se convierta en una letra o lo que sea, a veces sí que necesita... Pero cuando estoy con una energía como escribiendo, me ha pasado que a veces me cuesta menos tiempo el, no sé, tener casi toda la canción, que si dejo algo, salgo y volver a conectar con la energía que me hizo escribirlo de esa manera, ¿eh? Porque las, o sea, puedes escribir de muchas maneras, pero que tenga como una continuidad con eso en concreto, a veces me cuesta volver a conectar con esa energía y que tenga sentido, ¿no? Pero cuando son ideas, pues sí, necesitan, o sea, aunque me vaya a dormir, parece como si, viste, que tú te vas y dices, tienes todo un caos, y te levantas y dices, ay, parece que, o que no te salía cuando estabas tocando la noche y al día siguiente, mira, parece que haya estado practicando toda sí, la noche. Sí, totalmente. Entonces yo también hace lo creo. Falta... El subconsciente trabaja por ti. Ese espacio. Es importante. Sí, pero ese momento cuando está en una idea y lo dejas, cuando no debería, bueno, no debería, cuando es por miedo, ¿no?, a meterte ahí, ya es verdad que a veces es difícil recuperarlo, ¿no? Cuando hay un momento de apertura y dices, y vuelves a cerrar porque es demasiado... Claro, es como abrir el portal y decir, ahora, ¿no? Sí, es como, dale, y no te atreves, pero bueno, pues no tenías que atreverte a lo mejor en ese bueno, momento. O lo peor que sea más, por, uy, me tengo que ir a trabajar, o uy, me tengo que, ¿sabes?, tengo que hacer otras cosas, tengo que salir de aquí. Y dices, sí, ahora necesitaría estar, ¿sabes?, 12 horas tranquila haciendo esto. Muy bien, pasamos a la siguiente cuestión. ¿Cómo sabéis que una obra está completa y, por tanto, finalizada? Yo creo que eso no... Bueno, no existe. Eso es como, ¿sabes?, tener el cuadro ahí y... Ah, ahora le pinto un poco más. Sí, y sí, más, total. No sé, en el teatro, que quizá tienes que seguir un poquito más ¿no?, lo escrito. Pero una canción, cada vez que la tocas, yo nunca canto la misma canción igual. Nunca. Entonces, no sé si eso se puede cerrar. Sí, por ejemplo, si la grabas y está en un disco, eso es un final. Pero incluso paralelamente sigue creciendo. Sí. Incluso así, ¿cuántas veces hemos escuchado un disco? A mí, por ejemplo, de hecho me encanta cuando escucho un disco y me flipa el disco, pero luego voy al directo como Amy Winehouse, ¿no? Todos sus directos. O sea, tenía como un flow, todas las canciones distintas, a pesar de que estaban grabadas y todo eso. Para mí eso es como... aceptar que está vivo, ¿no? Sí, está vivo, pero yo creo que para mí sí es importante decir hasta aquí. Como ponerle un fin. Por salud y ya, mental. Claro, y luego y para pasar otra cosa. Como que tiene que cerrarse y ya decir hasta aquí. No puedo hacerlo mejor, esto es lo que yo puedo hacer ahora mismo y ya está. Y de ahí pues ya puedes jugar, porque ya está acabada y ya pues ahí puedes jugar y pasártelo bien y que se transforme en directo lo que quieras, pero para mí si no, no acabo. Claro, esa si es no, la cosa, siempre darle la un excusa. Poco ese cierre, sí, yo lo siento también, así, o sea, yo tengo un libro publicado o lo que sea, o la obra ya ha tenido su rodaje, pero siempre podría estar haciendo cambios, pero sí que ya me lo tomo un poco como... Y hablábamos antes justo de eso, de inicios de otras cosas, ¿no? Mis obsesiones siguen ahí, claro. Esas ideas siguen ahí, no tienen que ir a ninguna parte, están bien, pero efectivamente, ¿no? Esto ya le doy ese cierre, sí, a mí me pasa también. Sí, ¿no? Si no te persigue. Sí, es importante. Y no te deja avanzar. Cosa, ¿verdad? No. Total, o sea que por un lado es necesario y es salud mental cerrar un proyecto... Aunque luego también cuando ese proyecto es casa, sea divertido pues no reproducir siempre la canción de la misma, o sea, no intentarlo porque ya de por sí es difícil hacerlo siempre exactamente igual, pero jugarlo cuando ya es un poco un espacio de confort, por mucho que digas, bueno, esta palabra a lo mejor lo hubiese dicho de otra manera, pero bueno, tienes mil millones de oportunidades de hacer otra canción o otra obra de teatro o escribir otro libro... Con estas correcciones que tú a ti misma te haces. Ya son para el futuro. Muy bien, seguimos, chicas. ¿Trabajo en equipo o individual? En equipo. Por mí sería en equipo, pero claro. Bueno, y de hecho, es que no puede ser aunque una cosa sea sin escritura, otra. Claro. Sí. Yo es que siempre pienso, no quiero tocar sola. Porque lo mismo, yo ya sé lo que sé tocar, que me puedo equivocar, no sé. Yo estoy escribiendo en mi casa y estoy ya pensando en a quién voy a leerle el texto, a lo que mental, claro. Y cómo podemos inventar algo juntas, y si una obra de teatro ya me la estoy imaginando con los actores y las actrices en el escenario. O sea, claro, lo que pasa es que es imprescindible el estar sola para generar la semilla, ¿no? Efectivamente, o sea, claro. O sea, hay una parte sola. Que para mí es muy importante. Necesaria. La parte sola, sí, también para entender bien tú lo que quieres en este proyecto tuyo, ¿no? Que es importante. Pero claro, luego al compartirlo florece, sí. ¿No? Con lo otro es cuando se transforma. Sí, es el primer paso de convertirlo en algo palpable, ¿no? Como decíamos antes, el trabajo en equipo, el compartir. Y yo creo que es de las cosas que más he aprendido con este proyecto también, porque a mí me cuesta muchísimo compartir, me ha costado siempre mucho compartir, y más la música. Y ha sido como un proceso de un año empezar a compartir un tema con un músico, así, luego con otro, como se me hacía tan grande, como significaba tanto para mí, tenía tanto miedo a que fueran una mierda mis canciones, la idea, que tenía tanto miedo a compartirlo que ha sido muy complicado para mí. Y un aprendizaje tremendo, porque claro, al compartirlo de repente han cobrado otra amplitud, otro color, otro, ¿no? Pues mi guitarrista, que Gil, que es flamenco, pero también hace música árabe, de repente yo no. Entonces le da este color, o mi chelista es clásica y le da este color. Pero había mucho miedo en compartir, y ahora, sin duda, es un poco con esta idea de yo sola puedo, ¿no? En este mundo una sola puede, con este sistema capitalista, tú para adelante, porque, ¿no? Sí, y es que como, saber hacerlo todo, ¿no? Efectivamente, y ahí aceptar. Y no necesitas de nadie, eres una isla, o sea, y no es verdad. Yo tenía un estudio, chicas, que yo tenía el bajo, el piano, la guitarra, el cajón, diciéndome, no, porque yo necesito esto para mi tema. No, yo necesito esto. Yo me encontré con todos los instrumentos diciendo, si no sabes tocar nada, prima, tú necesitas gente, lo que necesitas, ábrete al mundo, Dios mío, compártelo. Pero qué miedo me daba. Ahí. Bueno, lo de la vulnerabilidad, ¿no? Claro, ponerse humilde, bajita y decir, esto es lo que tengo. Como compartir, claro, además, conmigo. Si la otra persona no le gusta, no quiere, o sea, habrá otro guitarrista, claro. Habrá otro. Sí, o sea, pero el miedo toda al gente no. Que sí, que conecte con eso y ya está. Pero sí, ese miedo. Ese miedo al no era terrible, y luego varias veces me han dicho que no y ha sido, no estás muerto, está bien. No pasa nada. No le gusta, está bien, respíralo, pero era como el, no sé, ahí del carácter también, ¿no? Yo es que amo el proceso de trabajar en equipo, porque claro, de repente cuando yo me puse a dirigir teatro, aquello era una locura. O sea, tener un equipo de gente, todos creando a la vez, todos aportando su matiz, todos. Me parecía impresionante, ¿no? Y el teatro tiene esa fama, y los teatreros de resiliencia y de todo a uno, y de, bueno, y los artistas en general, que os voy a contar, ¿no? Pero es como esa cosa, esto va a salir, pase lo que pase, y todas chuchamos para el mismo lado, me fascina. Entonces, la verdad que, hombre, sin quitar obviamente la importancia de la parte que te toca a ti, y que tienes que hacer sola, ¿no? Pero, wow. Sí, qué bonito, es toda la fuerza que te acompaña, ¿no? Y tú, que tú aparte de algo, después cuando ya empecé a escribir, ¿no? Y que un texto que había escrito yo, de repente, estuvieran un iluminado, todo el mundo, ¿no? Aportándole su experiencia, su creatividad, su arte. Es una pasada, porque aprendes además, aprendes un montón, aprendes a, pues eso, a ser compasiva contigo misma, con los feedbacks de otra gente que son profesionales de lo suyo. Aprendes cuando te dicen, venga, pues sí, pues esto, ¿qué te parece? ¿No? Propuestas que a lo mejor a ti no se te ocurrirían. Se te abre un mundo que hace que finalmente termine de tener sentido todo, ¿no? Porque lo que escribimos tiene sentido en una libreta cuando solo lo estamos leyendo nosotras, pero cuando ya lo compartimos, y es un poco como que en parte deja de pertenecernos tanto para empezar a pertenecer a todo el mundo, y eso también es como muy bonito. Sí. Eso te llena. Sí, bueno, chicas, pues estamos llegando casi al final, ¿vale? Esto es Carne Perra en Radio Almaina, y por último, casi último, nos quedan dos preguntitas. Os voy a preguntar, ¿qué tipo de herramientas utilizáis para financiar vuestros proyectos artísticos? ¿Dónde buscáis financiación en caso de que la necesitéis? A lo mejor dices, bueno, pues yo con financiarme mi guitarra, de momento, voy bien, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que al final pues es una guitarra, un equipo de sonido, un micro, alguien que te haga carteles para promocionarte. O sea, todas estas cositas, ¿De dónde tiráis? ¿Soléis tirar de colegas? ¿Soléis? La financiación yo creo que serían los compartir y los amigos. No tanto económicamente. Ya. Pero si, mira, necesito un cartel, ¿te parece? ¿Me lo puedes hacer? O sea, un poco... Sí, red. Algo, sí, una economía circular o azul, no sé. Vale. Que no hay algo económico, que no hay dinero de por medio, pero... Pero si hay sí un que feedback hay energía, de... sí que hay, sí, un trabajo compartido. Sí. Y sí, porque no... amor, vaya, porque te quieren. Sí, claramente no es todo el dinero, ¿no? Pero, bueno, pues yo me preguntaba, porque a veces también hay, qué sé yo, fondos europeos, hay becas, hay movidas, ¿no? Que a veces, joder, dices, encima de todo tengo que estar pendiente de estas cuestiones. Me no, y saber todo. Redactar esos proyectos para que digan, ah, sí, esto, venga, voy a financiarlo. O sea, sí, ya no va del proyecto, que sea bueno o no. Va de que tú sepas presentarlo, venderlo. Exacto. Y es una parte que a las artistas en general yo creo que es lo que más pereza nos da. O sea, a mí sí, me la, ha costado parte definirme en unas líneas, ¿sabes? Claro. Total. Sí, sí, para mí también ha sido currar mucho paralelamente, como tomarme un año de decir, a currar y ahorrar y luego poder tener un año para componer, porque me tiré un año nada más que ahorrando, ¿sabes? De mucha calle. Y ahí la red fundamental, sí. O sea, también yo veo que mis padres son artistas y tienen una red de artistas adultos, ya mayores, que saben lo que es llevar a cabo un proyecto, que sabes lo que es no tener ni un duro, y mi disco está siendo financiado por toda esa red que han puesto 10 euros si podían o 20, pero ha sido algo súper bonito. Es decir, guau, ¿cuántos artistas están poniendo por esto? ¡Qué bonito! O sea, una especie de crowdfunding, pero interna familiar. Sí, totalmente. Qué bonito, pero, oye, sí, de familia extensa, ¿no? De todas las redes esa de artistas, y luego de gente que en la calle me han visto tocar y que a lo largo de los años también, gente con más dinero en Suiza, ¿no? Que dice, bueno, mira, pues te meto un poco de dinero, pero sí, la familia, y luego amigas cámara, amigas fotógrafas, amigas que te hagan la maqueta, amigas, ¿no? Y intercambio, lo que tú decías, intercambiar... Pero vamos, aquí una sola sí que no puede. Aquí una sí que necesita el resto. Y porque tenemos que pagar facturas, y no, es que se podría vivir con intercambio. O sea que no es tanto un valor, si esto vale tanto, yo te doy algo que valga lo mismo. Sino es, tú lo necesitas, entonces da igual si vale más o menos. Tú lo necesitas y yo puedo, yo lo necesito y tú puedes. Claro. Tendría que ser ese, ¿no? Medirlo desde ese lugar. Y si, o sea, si todo estuviera funcionando así, sí, se puede vivir así. Pero bueno, eso ya ¿tú qué piensas, María? Una utopía. Yo sí, un poco en mi caso, al dar clases, la verdad que me he encontrado también, y obviamente lo que estáis diciendo vosotros, eso es indispensable, esa ayuda y esa colaboración, ¿no? Y esa aportación. Pero yo siento mucho que he tenido mucha suerte con, de repente, en mis clases, dar a conocer mi trabajo, mi método, cómo... parto yo desde ahí, y ahí se ha ido haciendo otra red, efectivamente, de personas a las que, bueno, pues les ha seguido interesando, han seguido acudiendo, y ese trabajo pues me ha permitido sostener el otro, ¿no? Digamos, el poder dar las clases y darlas, y no solo darlas, sino de verdad que yo alucino. Es que hay un... he tenido mucha suerte, porque hay un boca a boca estupendo, siempre están pensando en cómo ayudarme o darme a conocer o promover lo que hago. Es que tampoco... Sí, o ser ayudados, ¿no? Ellos esto también que por hablabais ti, ¿no? Vosotras, ¿no? Pero sobre todo me ha sorprendido siempre. Sí, pero claro, tú estás ahí un poco, sobre todo al principio, pensando lo que hablaba. Bueno, yo me lo guiso, yo me lo como, a esto yo no sé si le va a interesar, y de repente encontrarte con esa respuesta... Es que, wow, es muy bonito cuando lo recibes, sientes un poco de culpa, quizá la primera vez, ¿no? Pero cuando lo recibes y tú también eres... Y lo devuelves, no tanto devolver, pero cuando tú haces algo por alguien y ves que esa persona le funciona o le sirve, ¿no? Y eres una pequeña... dentro de un montón de cosas que quizás esa persona necesita. Pero eso es como que a mí me encanta esa sensación. Entonces es como, sí, deja que te eche una mano. O sea, ¿no? Y ese feedback me encanta al final. Sí. Pero es verdad que es triple trabajo, lleva un proyecto para adelante y paralelamente tenés que trabajar y paralelamente, ¿no? Como es un... Por supuesto. Es mucho curro. Por supuesto. Bueno, chicas, estamos en hora. Esto, la última pregunta era que, bueno, ¿la digo o no? Así, respuesta rápida, ¿vale? La dejamos en el... Básicamente, no hablamos del círculo cercano, del feedback de nuestro círculo cercano, sino hablamos del feedback de personas random que vienen a veros a conciertos o a obras de teatro o tal. Cuando te hacen una crítica o muy mala o muy buena, ¿no? Que vienen a decir todo, no, porque tú, ¿qué hacéis con esa información? Wow. ¿Qué importancia le dais? Del 1 al 10, ¿qué importancia le dais? Sea bueno o sea malo, ¿eh? Da igual. Intento siempre sacar algo que me pueda venir bien para seguir trabajando, tanto si es buena como si es mala, la verdad. Uh-huh. Yo no sé, pero, o sea, si es mala, a veces no es que sea mala, es que me dice, ah, no, es que tendrías que hacerlo como tal persona, entonces no, porque no le ha gustado, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, digo, bueno, o sea, no sé cómo tomármelo, pero no voy a hacer como otra persona, así que... Uh-huh. Vale. Y cuando es buena, no sé, es como, ah, bueno, si hay alguien que le ha gustado genuinamente, ¿no? Cuando sí. Te vienen a decir, ay, sí, qué bien, y no, o sea, cuando genuinamente notas que lo han pasado, o sea, sí, que lo, eso gustado, lo ves en los ojos, es la como, verdad. Ay, gracias, porque no sé, también sí. Si no es como, bueno, es difícil saber, o sea, necesitas del otro que te escuche, necesitas, o sea, es una, un poquito de feedback, pero sí. Eso que no haga que, sabes, ahí el personaje sí diga, ah, bueno. Sí, yo creo que a un arte sabes coger lo que sí y lo que no, no coger cualquier cosa que te llega y tampoco hacerle el feo a lo que te dicen, porque así crece. Yo creía que se me daba bien aceptar las críticas y mi pareja dice que para nada. Entonces, no sé yo si tengo respuesta para esto, pero lo que yo he entendido racionalmente, coge lo que te sirve, pero no todo te sirve. Entonces, exactamente. Bueno, muy interesante la mesa redonda de hoy. Chicas, he estado aquí muy a gusto con vosotras. Sí, espero que vosotras también. Sí, gracias, Moni. Hola, repito nombres. Hemos estado hoy con Marta Torné, con María Mejías y con Bild Mathilde. Muy bien. Ya al final del programa ya. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la radio, sosteniendo la Radio Libre Independiente y sosteniendo este primer programa oficial de Carne Perra. Muchas gracias y buenas tardes, noches, días, lo que sea.